El siguiente programa ha sido galardonado con el segundo puesto en el rubro Divulgación Educativa en la cuarta edición del Premio UBA al Periodismo Educativo y Cultural. Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola compañeritos, Nora, Santiago, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo ya bien? Con espíritu prenavideño. Hoy tiene un espíritu, pero más que ayer. Sí, ayer era premonitorio, le voy a decir, porque finalmente fue la profecía autocumplida. Tuvo un buen día, pero bueno, nada. Pero hoy está como... A mí me han enseñado que hay que ir para adelante siempre. Al mal tiempo, buena cara. Buena sí, cara. Y si es posible, una gran sonrisa para desorientarlo. Pero bárbaro, muy bien. Claro. Lo confunde y todo. Lo confundo. Y yo estoy muy bien también. Está muy bien. Todo tranqui. Ya empiezan algunas reuniones de amigos, de fin de año. Sí, el espíritu prenavideño. Cosas. Claro, sí, ya empezamos. Ya empieza. El lunes tenemos... Bueno, un montón. Ya, ¿puedo decir algo a la gente? Vos sabés que estoy viendo los precios de los arbolitos de Navidad. Ay, no. Todas esas cosas. Vos sabés que es de locos como en 20 cuadras tenés una diferencia... Pero impresionante de precios. Yo el otro día compré. Sí, pero tenés que caminar a las 24. No, yo el otro día compré acá a la vuelta en Florida, en un lugar que no voy a decir porque no me regala nada. Compré adornitos navideños y lo más caro que compré, bellísimo, grande, todas esas cosas que le gustan a los chicos de Navidad, 30 pesos. Y vi lo mismo por mi barrio en Palermo, ¿decí cuánto? 50, qué sé yo. 2.10. Por Dios que el mismo, 2.10. Vos sabés que entré y le dije, yo que usted voy y lo compro en el otro lugar. Es que es lo que deben hacer. Claro. Pero un negocio de la calle Florida te estoy hablando. No, una cosa de locos. Bueno, y Graciela, ¿cómo está? Pero muy bien, también preparando. Bueno, yo compro... Luce bien también, como Nora. Hoy las dos están como lindas. Estamos radiantes y navideños. Bueno, gracias. Yo siempre compro un adorno más cada año. Por supuesto. No es que compro todo. Así claro. Que bastante ahorrativo. Le van durando los adornos. Algo nuevo. Algo rosa, algo prestado. Sí. Ese es para casarse. No, eso no. Y es algo eso azul, no rosa. Bueno, así que sí. Y además las reuniones, el tiempo de encontrarse es bueno. Es un tiempo lindo. ¿Sí? ¿Eh? No, muy lindo. Uh-huh. Sí, muy sí, lindo. Sí. La verdad que está buenísimo. Anoche está buenísimo fue la, también fue para la reunión pasear. De Teatro por la Identidad. Anoche fue el final, sí. La reunión de fin de año de Teatro por la Identidad. Muy, muy lindo, muy bien. Muy emotivo, estaban las abuelas. Me contó Tati que estuvo emocionante. Muy lindo todo, sí. Muy lindo. Bueno, empezaron las reuniones lindas, ¿eh? Sí. Empezaron. Graciela, ¿cómo hacemos con los oyentes? ¿Los comunicamos o los ignoramos? Claro, y ellos los esperamos. En el 4999-8700, desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, y nuestro blog, para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, bicentenarioelprograma.blogspot.com. ¿Y qué onda hoy con Bicentenario? Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. A los vivos resplandores de los leños encendidos, frente a frente, cara a cara se podía contemplar dos potencias infinitas, dos de aquellos que nos dejan, dos paisanos muy canosos en profundo mirar. Tan profundo era el silencio que reinaba en el ambiente, que uno al otro se escuchaban palpitar el corazón y al pasar por sus gargantas el hirviente mate amargo delataba de su vida una enorme conmoción. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo. De atrio más bien fue caudillo, si no me marra la cuenta, allá por los tiempos bravos del 890. Tema bicentenario del día. Los duelistas argentinos, personajes de nuestra historia que quisieron resolver sus conflictos yéndose a los bifes o a las armas, ¿no es cierto? Lances en los cuales se supone que solo las armas pueden limpiar el buen nombre del ofendido y del ofensor. El honor puede quedar limpio y puede darse el caso de que no puedas andar con la frente bien erguida porque te metieron un tiro en la frente. A lo digamos. Único que te seguro te queda es machucado. Claro, sí. O sea que el honor queda, pero no se sabe si el ofensor o el ofendido siguen en pie. Rituales que en la Argentina tuvieron un dramático auge, digamos, entre los años 1870 y 1920. Esa fue la época más activa de los duelos, en muchos casos duelos simulados, ¿no? A la primera sangre, o sea, lastimadura separaba el combate, pero en otros casos terminaron con la muerte de uno de los dos. Sí, sí, ¿no? Sí. Hubo caso ¿alguna de muerte? Vez se batió a duelo alguna mujer? ¿Cómo? ¿Alguna vez se batieron a duelo alguna mujer? Que yo sepa, no. No, yo no sé. Yo tampoco. Últimamente se vio un castañazo así. Eso no fue batirse el honor. A duelo. Lo que pasa sartenazos, que eso, claro, esas cosas está pasan. Bien, está bien defender el honor de la dama que mandó el castañazo, aunque el castañazo estaba muy mal y desubicado. No sé si había otro honor posible de ser defendido en ese caso de ofensa. El del marido seguro que no. Exactamente. Bueno, en los tiempos de algún ñoqui, vamos a hablar de los tiempos en que más que ñoquis había pistolas, esgrima. Se aprendió esgrima mucho para la época de los duelos. Hubo la clase alta tomaba cursos de esgrima previendo que hubiera que salir a defender el honor. Eso. Pero cuando podía no salía con clase de esgrima y todos se quedaban en el molde. Mandaban al profe. Oh. Vaya, profe. Claro, vaya por mí. Vaya y no pelee. Ay, por lo mí. Lo que es tener de tiempo al cohete. Bueno, pero hay historias realmente de duelos impresionantes que vamos a contar hoy en Bicentenario. Una nación, dos siglos de vida, Bicentenario. Sí, yo sé que mis compañeros van a hablar de ese tipo de duelos, de los duelos a pistola, los duelos de esgrima, guantes blancos padrinos. Y todo, padrinos y todo eso, pero yo voy a hablar de otro tipo de duelo, uh-huh. De otro tipo de duelo que supo haber en nuestro país. Me voy a referir al duelo criollo. Las armas son necesarias, pero nadie sabe cuándo. Ansina si andás paseando y de noche sobre todo, debés llevarlo de modo que al salir salga cortando. Esto lo dijo el viejo Vizcacha, lo escribió José Hernández y lo repitió con otros sentidos pero con la misma intención Arturo Jaureche. Con el coraje no se hace alboroto, se usa o no se usa. El duelo, que siempre fue cosa de varones, viene de tiempos lejanos y tiene cientos de variantes. Pero hay una que pertenece a la historia de nuestra identidad. Nos referimos al duelo criollo, que en realidad debería llamarse duelo entre criollos, pues es difícil que alguna vez algún gringo lo haya intentado. Uh-huh. Cuando lo intentó salió muy mal parado. El duelo criollo era, y digo era porque por suerte ya casi no existe, un duelo entre gauchos en el que se usaba el cuchillo y el poncho enrollado en el otro brazo a modo de escudo. Aclaremos que el poncho en el brazo servía no tanto para parar un puntazo, sino para desviar el cuchillo del otro. Los motivos del duelo casi siempre tenían que ver con algún honor mancillado, con alguna cuenta pendiente o para afirmar un lugar en la sociedad local. Aquí estoy yo. Aunque tampoco podemos dejar de mencionar que muchas veces también se armaban entreveros por un par o varios pares de copa de más en la pulpería. Recordemos que el cuchillo del gaucho junto con las boleadoras y el lazo era su herramienta de trabajo. Decía un soldado portugués cerca de Colonia del Sacramento en 1778. La bola, cuchillo y lazo en dicho país infiero, que mucho más que el dinero para comer son del caso. Pues cualquiera que de paso se le antoja alguna res, la bolea por los pies, el lazo le arroja al cuello, entra el cuchillo a degüello y se la come después. O sea que el cuchillo era para todo. Sarmiento, en Facundo, a mí me resultó muy gracioso esto, dice que el cuchillo le sirve al gaucho para todas las ocupaciones, lo cual es cierto, que no puede vivir sin él, y concluye diciendo, en Facundo, es como la trompa del elefante, su brazo, su mano, su dedo, su todo. Esto de comparar al cuchillo del gaucho con la trompa del elefante, bicho que, aclaremos, no suele ser muy visto en nuestra pampa, me dice de la lejanía que tenía don Domingo Faustino con estos temas, seguramente más propio de la barbarie que de la civilización. Porque hablar de un elefante acá es medio traído... Compararlo con un animal. Es medio traído de los pelos. Más me gusta la referencia que hace Tito Sauvidet, que pone en boca de un viajero belga decir que el cuchillo tanto le servía al gaucho para abrir a un animal como para cerrar una conversación. Esto me parece buenísimo. Muy bueno. Pero volvamos a lo nuestro. De los distintos tipos de cuchillo que el gaucho usaba se destacan dos. El berijero, que era el más chiquito, con una hoja de unos 20 centímetros, chiquito y todo, que llevaba adelante entre las berijas y que era su cuchillo de uso más cotidiano. Y el otro, el arma por antonomasia, el facón. El facón es una faca grande de más de 30 centímetros de hoja, terminado en punta. Algunos afirman que tiene filo y contrafilo y otros que solamente lleva filo. El facón se lleva atrás, envainado, cruzado sobre el tirador o cinto y el cabo, en el caso de los diestros, asomando por el lado derecho. De ahí que cuando sale, sale cortando. Digamos que no siempre los duelos criollos eran a muerte, es más, la mayoría de las veces no lo eran. Lo que se buscaba era demostrar el predominio sobre el adversario. A veces un tajo en el rostro del contendiente era para el otro un deshonor imposible de soportar. Por eso tampoco era raro comenzar con la idea de dejar una cicatriz, como se solía decir, pintarle un venteveo en la cara para que le cante todo el año. Pero claro, esto podía generar tanto odio, por un lado, y obligar a responder a ese deseo de venganza, que al final podían terminar alguno, o los dos en algunos casos, en el otro mundo. Otra manera de lucirse era ponerse de acuerdo para hacer casi una especie de esgrima, para que cada uno demostrara sus habilidades sin que hubiera pelea realmente. Incluso podían hacerse lance con el dedo tiznado, nada más que para marcarle al otro. Como mojarle la oreja, claro, te toqué. Claro, te marqué, pum. Te marqué, pero cuando iba en serio, la cosa no era divertida. Según Gómez Osorio en su libro sobre el tema, la puñalada podía tener distintos destinos en el cuerpo del adversario. Estaba la puñalada alta que iba al pecho debajo del cuello. Esta no era muy usada. Sobre 16 peleas importantes que tuvo Juan Moreira, solo 3 mató hiriendo en el pecho. La más común era la puñalada tirada en punto bajo, es decir, en el estómago, con una trayectoria de abajo hacia arriba. La idea era dejarlo con las tripas afuera. Martín Fierro habla sobre la fiereza del indio. Y el indio es como tortuga de duro para espichar. Si lo llega a destripar, ni siquiera se le encoge. Luego su tripa recoge y se agacha a disparar. Mete la tripa dentro y sale. Si hay una cosa que el gaucho no usó, fueron armas de fuego. La despreciaba. Decía que esas armas solo sirven para voltear muñecos. Muñecos eran los puebleros, la gente de la justicia. El hombre era de facón, de duelo a pie firme. Hay una poesía de Arsenio Cabrera Sinclair que dice: haga de cuenta siempre que ha echado raíces el pie que pone junto al pie del otro. Y no haga un paso atrás, aunque lo apuren, porque más vale mi hijo que lo achuren antes que digan que se dio por miedoso. Este culto al coraje, con mucho de primitivo, con el tiempo fue desapareciendo. Me parece bueno que el coraje se civilice, que no se haga necesaria la faca para salvar el honor, que con las palabras y las ideas alcance. Pero ruego que el sentimiento no desaparezca, porque sin coraje no se hace un país libre. Mientras la luna serena baña con su luz de plata, como un sollozo de pena, se oye cantar la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura más mental. Y un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario, el programa. Santiago hablaba del duelo criollo y cómo se ha hecho una inversión culturalmente en el mundo, donde parece que los tipos con pistola, con revólver, son más corajudos y valientes que los tipos de cuchillo, que han sido presentados como cobardes. En realidad, el duelo a cuchillo requiere de un coraje muy superior, por supuesto, al arma de fuego. Hay que poner el cuerpo. Desde que se inventó el revólver se acabaron los guapos. Claro. Claro, pero se ha hecho una inversión desde el cine norteamericano. Por ejemplo, El Indio, Traidor. Incluso acá los duelos eran o con esgrima, que es una vuelta que no es como el cuchillo que requiere. Pero es el acero y es el cuerpo. Digamos, o con pistola. Es decir, el coraje de los señores acá era, se jugaba con otro tipo de arma. Pero vos sabés que, si vos te fijás en la literatura en donde se toman todos los casos que tienen que ver así de cuchillo, la frase voy con el cuchillo abajo del poncho, ¿con qué tiene que ver? Con este tema de venir de cubierto. De la traición, ¿no? De lo artero. En algún caso de venir cubierto, de no avisar, pero en todo caso remite a estas escenas que él mostraba, claro. La forma de desviar el golpe o la forma de... Ahora, lo que dice contigo. Jorge es correcto. En Estados Unidos hay un culto al revólver, claro. En los vuelos. Como pues el culto, claro, del cowboy, claro. Pero digo, si vos te llevas a la literatura, la verdad que todo lo que, cuando salís los espectáculos argentinos, por ejemplo, y quieren mostrar el coraje criollo, hacen la simulación del duelo. Sí. El coraje de las pampas está puesto como en el duelo, no hay esta cosa de la pistola. Claro, hay un ballet, en el duelo tradicional, hay un ballet, duelos, sí. El duelo criollo es una categoría, el duelo de los señores, los duelos famosos de nuestra historia, porque los duelos criollos no quedaron tanto registrados como salvo algunos como los de Juan Moreira o esos. Bueno, no, porque no, tenían gaucho. Un grado de frecuencia que no tenía, no tenía. Y porque ellos eran famosos en sí mismos. No, pero claro. Me refiero a que el duelo de cuchillo, que es, por extensión es el duelo de cuchillo de los gauchos, pero también es el de los cuchilleros de acá y es al que le canta Borges. Sí. Y toda esta circunstancia de los guapos de San Telmo, los guapos de Buenos Aires. Todo esto tenía que ver con la normalidad, o sea, yo podía pelearme con vos en 10 minutos en sí. Esta historia. Bueno, pero lo digo... que tiene que ver con los duelos, el retarte a duelo, es toda una puesta en escena que arranca con los padrinos y que arranca con una situación que tiene que ser considerada, o sea, hay una puesta en escena. ¿Se refiere a las clases que eran el objeto sobre el cual informaba los diarios? Seguramente. La historia. Claro. Los diarios no informaban sobre el cuchillero. No, el cuchillero aparecía en policiales casi. Y los otros aparecían en sociales. Claro, esos eran los que marcaban la historia, digamos, ¿no? Los señores. Vamos a escuchar a los oyentes de Bicentenario. Bueno, un mensaje para Bicentenario que hace muy poquito escucho y que me alegra que esté Halperin. Hace un tiempo estaba en Del Plata y después lo perdí, no lo encontré. Bueno, siempre me acuerdo de su libro, la entrevista periodística que compré hace muchísimos años. Y bueno, nada, soy de Villaluro y mi nombre es Ismael y quería dejarles un gran abrazo, nada más, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, chau. Sí, buenas tardes, habla Hilda de Villa Urquiza. Quería agradecerles a Jorge, a Noro, a todo el equipo. Fui al teatro y me encantó la obra, estuvo muy buena, lo pasamos muy bien. Muchísimas gracias, muy bueno el programa, como siempre. Chau, me anticipé porque si no... Yo creo que... los duelos actuales son los duelos de la inteligencia. Uno puede ver, por ejemplo, a Cristina Kirchner cómo aniquila a los adversarios opositores que parecen verdaderamente nada, niños, porque no tienen argumentos ni fundamentos. Y bueno, y otro es el de Federico Luppi, ¿no? Que me siento tan identificada con Federico Luppi al decir tan pero tan hermosamente lo que sentimos muchos ante esta mujer que dice las atrocidades más perversas. Hola, buenísimo el programa de Bicentenario de hoy. Y quería recomendarles un libro que no está fácil de conseguir, pero es muy bueno, Historia Social del Gaucho, de Rodríguez Molas, donde él dice, por ejemplo, refiriéndose al cuchillo, ¿no?, y a la potestad de carnear del gaucho, que no era tan así como dicen a veces las poesías, que tan linda la gauchesca, que veían una vaca y la podían carnear para alimentarse, porque realmente existe una prohibición y que muchas veces se hacía cumplir, y justamente cumplían la ley de levas, los jueces de paz, que después se le llevaban a ese pobre gaucho que capaz se había carneado una vaquita ajena al servicio de frontera. Bueno, buenísimo el programa. Irene de Belgrano. Muchas gracias a los oyentes. ¿Tenemos también algún mensaje escrito? Sí, Laura Alessandro nos dice, por favor, hablen del duelo de Jaureche en el 71. Creo que fue el último duelo en nuestro país. Un abrazo, Laura. Muy bien. Y vamos a las noticias. Ya, gracias Ismael por habernos encontrado, de verdad un placer. Las noticias de Radio Nacional, luego el informativo del Bicentenario y más duelistas argentinos en nuestro programa. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál vendría siendo la efeméride del día de la fecha actual de hoy? Un 24 de noviembre, pero de 1908, nació en Rosario la artista Libertad Lamarque. ¡Ay, Pepe, qué mujer! ¡Qué voz de cantora! ¡Qué trayectoria! Verdaderamente fue una figura muy importante para nuestra cultura. ¡Ay, lástima que cuando trabajaba en el cine le gustaba tanto desnudarse! No, Catita, que yo sepa, Libertad Lamarque no se desnudaba en el cine. ¿Cómo que no, Pepe? Yo la vi propiamente con las pupilas de mis propios ojos. hizo esa película que se llamaba Acorazada. No, Catita, la película que usted dice es Acosada. Y la mujer a la que se refiere es Libertad Leblanc, no Libertad Lamarque. Ay, ¿cómo? ¿No son la misma persona? Ay, lo que sé, muy en lo que nos convertimos. Toda la vida creyendo que eran la misma, mire. No, Catita, no tienen nada que ver una con la otra. Y dígame, Pepe, Libertad Lamarque, ¿y la misma que trabajó con usted en esa película del mercado de albastro? No, Catita, está mezclando todo. Esa era Tita Merello. Y la película se llamaba Mercado de Abasto, no de albastro. Ay, bueno, Pepe, no importa. Es que las estrellas de la cultura somos tantas que a veces nos confundimos entre nosotras mismas, mire. Si a veces hasta yo misma me miro al espejo y no sé si soy yo, mismita en carne y hueso, mire. Y bueno, ahora mejor nos vamos a despedir. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. El primer reto a duelo le falló. En el segundo, la bala fue certera. Encaja perfectamente con la personalidad de Lucio Victorio Mancilla, sobrino de Juan Manuel de Rosas, militar, escritor, aristócrata, criollo político y dandy de su época, haber tramado el rapto de una damita y retar a duelo a dos caballeros por lo que habían escrito sobre él y su familia. La idea del gesto romántico era parte de su estilo de vida. Era hijo del coronel federal Lucio Norberto Mancilla, héroe de la Vuelta de Obligado, y de Agustina Ortiz de Rosas, hermana menor de Juan Manuel y que era considerada la belleza de su época. Lucio hijo pensó primero en fugarse con una dama. A los 16 años se enamoró de Pepita, que era hija de inmigrantes franceses y trabajaba como costurera en una tienda de sombreros. Los dos planearon fugarse a Montevideo en una barcaza, pero un amigo común hizo de buchón y los padres descubrieron la maniobra antes de tiempo. Pepita fue internada en un convento y Lucio, hijo, fue internado en la cárcel hasta que su familia lo sacó. Juró a su madre que sus intenciones eran buenas, pero doña Agustina exigió su disculpa y la entrega de la correspondencia y el retrato de la novia. Era demasiado. El muchacho dijo no. Y entonces fue enviado como castigo a la estancia familiar de Rincón de López, ahí junto a la bahía de San Borombón, a cargo de su tío Gervasio. Gervasio Rosas, hermano de Juan Manuel. Pero Lucio hijo era enamoradizo y en una escapada hasta Chascomús conoció en la casa de su otro tío, don Prudencio, héroe de la Vuelta de Obligado, a su prima Catalina. Se enamoró y ese romance los unió en casamiento hasta que la muerte de ella los separó. Lucio hizo una exitosa carrera militar y otra más perdurable como escritor, de la que nos quedan, entre otros libros, esa joyita que es Una excursión a los indios ranqueles. Era un hombre de mundo, muy celoso del honor familiar, cuando retó por primera vez a duelo a otro escritor, José Mármol, por la forma en que el autor de Amalia había ofendido a su padre, el coronel. Pero como dije antes, las primeras veces le fallaban. El 22 de junio de 1856, en el Teatro Argentino, frente a unos 2.000 espectadores, insultó y retó a duelo a Mármol por lo que había escrito en Amalia, Mármol que además era senador, pero Mármol ni se inmutó. Desoyó el reto, se valió de sus influencias y lo mandó a encarcelar y desterrar. En 1857, Lucio se trasladó a Paraná, que era capital de la Confederación, era su destierro. Y comenzó su carrera periodística en el periódico El Nacional Argentino, del que llegaría a ser director y propietario. Cumplidos los 3 años de destierro, vuelve a Buenos Aires y al periodismo de nuestra provincia con el periódico de La Paz. El reto a duelo no era una locura de Mancilla. El concepto del honor salvado a través de un duelo se había entronizado entre las clases altas locales, aunque carecieran del abolengo de los europeos que habían impuesto esa fórmula de lavar el buen nombre mancillado por algún comentario público desde el siglo XVII, más o menos. El diario El Nacional, dirigido por el escribano Pantaleón Gómez, había publicado una sátira sobre Mancilla y como el propio general lo explica en sus memorias, su honor había sido menoscabado. Retó a Pantaleón a duelo a batirse con pistolas en una quinta de las afueras de Buenos Aires. Es el 7 de febrero de 1880 y los padrinos están tensos. Los médicos esperan impacientes, pero se tranquilizan pensando que lo más probable es que una herida menor alcance a los dos pueda darse por cumplidos. A primera sangre, pensaron. 20 pasos separan a Pantaleón Gómez de su retador, Lucio B. Mancilla. A la voz de fuego, Gómez apunta al piso y dispara. Mientras dice, yo no mato a un hombre de talento. Pero dicen que no llegó a pronunciar la palabra talento cuando la bala de Mancilla le dio de lleno en su cuerpo y cae herido de muerte. Lucio se acerca a Gómez agonizando, se arrodilla y llorando le besa la frente. Lucio viviría una eternidad con ese recuerdo. Seguiría empuñando las armas y librando mil batallas. Se acercaría a los indios con una mente abierta y curiosa que hoy mismo es difícil de encontrar. Y pasaría sus últimos años en París, que siempre había sido uno de sus domicilios. Lucio B. Mancilla. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Así fue. Así somos. Un intercambio de ideas que lleva 200 años. Bicentenario. De septiembre de 1987. Amanece. En uno de los galpones de las Catalinas, en las proximidades del puerto de Buenos Aires, se realiza un histórico duelo originado en causas políticas. El más joven de los duelistas era delgado y ágil. Conocía todas las técnicas de la esgrima y practicaba asiduamente y con brillantez este deporte en clubes lujosos. Por eso se pensaba que iba a matar con gran facilidad a su oponente, que tenía 17 años más y un gran sobrepeso. Se movía con lentitud y sostenía con dificultad su arma. El primero era Lisandro de la Torre, de 28 años, un convencional santafesino del radicalismo. El otro, Hipólito Yrigoyen, de 45, el jefe de ese partido, que en febrero de 1905 haría tomar como rehén en Córdoba al vicepresidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, para intentar infructuosamente derrocar con las armas al eterno gobierno oligárquico del país, entonces representado por Quintana, reemplazándolo por uno salido de la clase trabajadora. Decidido partidario de la política de las paralelas, el joven político rosarino rompió con Yrigoyen y lo acusó de personalismo y de egoísmos malsanos. Se alejó para siempre de la Unión Cívica Radical. Las condiciones del duelo que estamos describiendo fueron severísimas. El lance se realizaría a sable con filo, contra filo y punta. El jefe de la intransigencia radical no sabe esgrima y se prepara en pocas horas. De la Torre, ya lo dije, es un experimentado conocedor del arma. Pero la imperturbabilidad del primero contrasta con la impetuosidad del segundo. Las causas de este enfrentamiento, dijimos que eran obviamente políticas. Estaban en la renuncia que de la Torre había hecho pública ante la Convención Nacional del Radicalismo. El Partido Radical, dijo, ha tenido en su seno una influencia hostil y perturbadora, la del señor Hipólito Yrigoyen, influencia oculta y perseverante que ha operado lo mismo antes y después de la muerte del doctor Alem, que destruye en estos instantes la gran política de la coalición, anteponiendo los intereses del país y a los intereses del partido sentimientos pequeños e inconfesables. Yrigoyen murió de odio al escuchar estas palabras. Yrigoyen lo reta a duelo con el arma que se le antojara, aunque con el deseo íntimo de que eligiera los puños. Quiero romperle la jeta a ese cajetilla perfumado, declaró entonces el peludo. Como el líder radical no sabía nada de esgrima, todos sus conocidos se horrorizaron de la oferta y trataron de hacerlo desistir. No y no. Eligió como padrinos al coronel Tomás Vallé y a Marcelo Torcuato de Alvear, otro cajetilla que luego llegaría a presidente de la Nación. Con calma se preparó una vez más para jugarse la vida. De la Torre, que eligió como representantes a Carlos Rodríguez Larreta y a Carlos Gómez, les dijo, usaré sable porque lo voy a moler a planazos a ese viejo de mierda. y se floreó ante ellos en el Jockey Club con unas elegantes fintas con el arma elegida. En el galpón de las Catalinas lidian durante más de media hora. Le pusieron fin, de común acuerdo, los padrinos. Los contendientes estaban muy transpirados, pero había una gran diferencia del pronóstico inicial. Lisandro, el gran esgrimista, tenía heridas en el antebrazo, la cabeza, la nariz, las mejillas, con lo cual estaría obligado a usar barba desde ese momento hasta el fin de sus días. Por su parte, Irigoyen, el neófito, no tenía ni un miserable tajo. Los padrinos acordaron la reconciliación. Los duelistas no se reconcilian y el acta que se labra luego expresa que el lance se había llevado a cabo en San Fernando. No se pudo saber lo que iba a decir Lisandro cuando extendió su mano, porque su duro rival, que entre otras cosas había sido comisario de policía, lo miró con desprecio, le tiró el sable a los pies y se fue sin mirar una sola vez para atrás. 15 años después, los duelistas de 1897 se encontraron nuevamente en el porteño Hotel España. Dirigentes radicales los juntaron por un tema importante. Se venían unas elecciones y los congresales de Santa Fe querían que el popular Lisandro volviera al partido y los representara. Irigoyen estuvo de acuerdo, se había reconciliado desde algún lugar y así se lo pidió. De la Torre dijo que se negaba por una cuestión de principios y de procedimientos. A partir de eso, sus caminos nunca más volvieron a cruzarse. A Irigoyen lo eligieron dos veces presidente de la Nación y lo dejaron solo en 1930, cuando militares y civiles inescrupulosos pensaron que los sables eran mejores que la democracia. Lisandro, por su parte, rechazó una oferta de Uriburu, el militar que derrocó a Irigoyen, para ser el primer mandatario del país a través del fraude. En vez de eso, prefirió combatir el delictivo comercio de las carnes argentinas con los ingleses, terminando luego su vida en 1939 por propia decisión con un desesperado tiro del final al ver que la suya era una solitaria batalla contra los molinos de viento. Junto a su cadáver se encontró una carta dirigida a sus amigos. Les ruego que se hagan cargo de la cremación de mi cadáver. No deseo que haya acompañamiento público ni ceremonia laica ni religiosa alguna. Mucha gente buena me respeta y me quiere y sentirá mi muerte. Eso me basta como recompensa, dice un fragmento de ese mensaje. Cuentan las crónicas de la época que algo que nunca Lisandro le dijo a nadie era que si bien seguía con la mirada fija en tener profundas diferencias políticas con Irigoyen, jamás olvidaría cada día cuando se ponía frente al espejo y no podía volver a afeitarse la lección que le había dado el peludo. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Si hablamos de batirse al duelo en nuestro país, no debemos dejar pasar por alto a quien fue un símbolo, que fue el Lucio de Mansilla. Él se batió al duelo en 17 oportunidades, una de ellas con uno de sus grandes amigos, al que él admiraba, que fue Indalecio Gómez. Lo hizo en el Parque 3 de Febrero. Otro duelo famoso fue en septiembre de 1896, entre Lisandro de la Torre e Hipólito Yrigoyen. Y la barba de Lisandro de la Torre viene justamente por eso, para taparse una de las heridas que tenía en la cara que le había propinado el líder radical. Gracias, Juan. Sí, gente de Bicentenario, hay un librito que no recuerdo el autor, que era de Ediciones Siglos XXI, que se llamaba La Esgrima Criolla, y hablaba de todas las formas de esgrima, desde el hecho de la pelea con la lanza hasta con el facón. Incluso era de gauchos, digamos, de gente de valía, era pelear con el cuchillo más chiquito, o sea, el más guapo era el que usaba el cuchillo más chiquito. Cualquiera pelea con un caronero hecho con un sable de casi 60 centímetros de largo, ni no cualquiera con un berijero de 15, 10. Muy, muy bueno programa, felicitaciones César de Patagones. Buenas tardes, habla Luis de San Telmo. Bueno, creo que el duelo del siglo pasado fue el que liberaron Lisandro de la Torre e Yrigoyen, fue espada. Y después creo que el último fue alrededor de 1960 entre el almirante Roja y el diputado de la UCRI de apellido Galeano, creo que era de Misiones, y este fue a pistola. Muy bueno el programa, adiós. Creo que hubo en los 60 un duelo a sable, pantalón, torso desnudo, entre un diputado radical volcado más a la izquierda, tal vez se llamaba Bes Lozada, y el general Señoranz. Bes Lozada lanzó una serie de mandobles, finalmente fue tajeado, creo que en la frente, y ahí terminó el duelo. Tal vez puedan confirmar los nombres, pero el duelo existió. Enrique de Palermo. Sí, ¿qué tal? Quería preguntarle al Perín si en algún ratito, en algún momento tiene ganas de hablar de aquella vez que entrevistó a Saramago. Bueno, un abrazo, chao. Gracias a los oyentes. Primero diré que hasta los bebés llaman a Bicentenario. ¿Escucharon al bebé? Había un bebé atrás. Sí. Muy bien hace el bebé. Le vamos a decir a ese oyente que el libro que él menciona fue parte de la bibliografía de la columna. De tu columna. Claro, sí. Claro. Y digo, está también el libro de Sandra Gayol sobre los duelos. No recuerdo el título ahora. Sandra Gayol tiene un libro sobre los duelos. Otra cosa, no, por supuesto que no es el tema hoy para hablar de Saramago. Le agradezco al oyente, hoy estamos hablando de los duelo duelos. ¿Tuvo usted con Saramago? ¿Eh? ¿Tuvo un duelo con Saramago? Sí, sí, sí. Tuve. No, duelo no, al contrario, me recibió muy bien. No, bien, realmente pude hacer unas cuantas entrevistas. Y quería decir también que después Yrigoyen y Lisandro Latorre se van a enfrentar políticamente. En 1916, con el primer voto por sufragio universal, la oligarquía, que perdía su etapa de control al ascender el radicalismo, justamente su carta de para conservar el régimen era la democracia progresista de Lisandro de la Torre, que fracasó en esa elección, no pudo. Así que también Yrigoyen lo venció en las urnas, no solo con el sable, digamos, ¿no? Vos tenías también una... Sí, para uno de los oyentes había escrito pidiendo que habláramos acerca del duelo de Jaureche y no, sus deseos son órdenes. Entonces, Arturo Jaureche fue del siglo XX, entendemos, el último duelo, en 1971. Se bate a duelo con el general Oscar Colombo, un general en retiro efectivo. Tiene que ver, es Oscar Colombo el que lo reta a duelo a Jaureche, porque Jaureche, en realidad es Jaureche discute obviamente por los manejos que él hacía con YPF, y él se permite poner en duda los manejos de Jaureche cuando había estado al frente del banco. Del Banco Provincia. Entonces, las crónicas, unas dicen que fue Jaureche y otras dicen que fue él. Yo quiero creer que fue Jaureche el que lo retó a duelo al otro. El diálogo fue a pistola. Y según testigos del mismo, ambos contendientes tiraron a matar, fallando ambos. Con menos dramatismo, bueno, él se enfrentaba dialécticamente siempre, digo, con todo el mundo que pensaba de una manera antinacional. ¿Sabés quién hizo la crónica en el diario La Opinión sobre este duelo? No. Horacio Verbisky. Un jovencísimo Horacio Verbisky. Hubo un momento en que los duelos estuvieron prohibidos, pero después... yo recuerdo que se habló de algunos duelos que se hicieron medio escondidas. Ajá. Para evitar que la policía impidiera que se hiciera el duelo. Ah, mirá. Entonces, en los 60 hubo algunos conatos, par de duelos ahí, hechos en alguna estancia, en un lugar privado. Creo que Jorge Newbery hizo de esos duelos medio privados, ¿no? Incluso tenía su enorme jardín. Hasta en eso tenían privado las clases altas. Sí, sí, hasta sí, los claro. duelos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay duelos todavía. ¿Todavía hay duelos? Sí, por ¿todavía? Televisión. Ajá. Los duelos de Tinelli. ¿O qué? ¿Acaso no lo ven casi 30 millones de personas, los duelos de los bailes de Tinelli? A ver, hay duelos. Esos duelos, bueno. No le duelen a nadie, por lo menos, mirá. No le duelen a nadie. No son privativos de la clase alta y medio mundo se divierte. Digo, no hacen mal. Está bien. Bueno, mirá en qué terminaron los duelos. ¿Qué hubiera dicho Jauretche? ¿Quién hubiera dicho? No, Jauretche no, porque no estaba muy de acuerdo. Jauretche era calentón, pero no es que le parecía que en eso se basaba el honor. Él lo basaba justamente en la lucha dialéctica. Sí, claro, pero en bueno. Los duelos pero de palabras. El duelo viene de antes, ya. Por eso el Martín Fierro hay enorme cantidad de duelos en el Martín Fierro. Era muy común. Claro. Sí, sí, el duelo en las clases populares era absolutamente común. Sí, sí, las clases altas era toda una circunstancia donde se hacían cargo los diarios, donde se simulaba muchas pero veces. Pero era una apuesta, esto te iba a decir, es una apuesta en escena. El señor que me da tanta pena que haya tirado el tiro para abajo, porque encima se muere por tonto. Es decir, él cree que el otro iba a jugar al duelo. Claro, claro. Y el otro no jugaba, estaba haciendo las cosas. Entonces las reglas del juego no eran claras ni parejas, porque mientras unos apostaban al juego de hacer la circunstancia, mira, tuve coraje, puedo elegir el arma, sigo parado acá, claro, llegué hasta este punto, pero soy tan grande que no te tiro. Y el otro tiró. Claro, pero entre las muchas cosas devastadoras que sufrió Lucio B. Mancilla, la muerte de los hijos con la fiebre amarilla, la muerte de la primera esposa, realmente tuvo una vida con muchas pérdidas muy dolorosas. Esa debe haber sido devastadora. Seguramente. Que alguien no se defienda. Ahora, hay un pequeño detalle que desde el punto de vista jurídico no era un asesinato. No era considerado un asesinato. Claro. Cuando estaban permitidos los duelos. Cuando, claro. Y por eso que en determinado momento, cuando los prohíben, tienen que tener cuidado, porque si se efectúa un duelo, digamos, a escondida, el tipo pasa a ser un asesino. Y claro. Claro, claro. Ahora, fíjate qué relación tiene estrechísima el duelo con el decir público. Es decir, generalmente el honor es mancillado. Exactamente. Por supuesto que puede ser también con una violación, que también requiere actuar de parte de la familia, desde el código de honor. Pero porque es el honor de la familia, yo no sé si está, ¿entendés? Es todo como una puesta de escena de un gran caretaje. Sí, donde el honor de una familia significa que todavía defiende su lugar en la sociedad. Hay un lugar en la sociedad que se supone que uno tiene que cuidar y defender, y cuando alguien te toca... A mí los duelos me parecen como, viste, ese minuto final en las bodas donde dice, si alguien tiene que decir, que lo diga ahora. Claro. O calle para siempre. Bueno, el duelo era como que en el momento adecuado, dramáticamente, entraba alguien a impedirlo. Y alguien lo decía. Y entonces el otro quedaba el honor salvado porque se había animado. Y cuando nadie lo decía, claro, bueno, alguno moría. Y el otro dato curioso, libros que provocan duelos. El caso de Lucio Mancilla, el primer duelo que no se lo aceptó Mármol, no quiso saber nada, era por lo que escribió sobre su familia en el libro Amalia. Aguante Mármol. Hoy si fuera por los libros habría 10 Claro, Mármol lo mandó en cana incluso. ¿Vos te imaginás si hubiera duelos ahora? Ahora. Por plagio de libros. ¡Epa! Ahí sí que terminamos todos mal. No, todos no. Nosotros, los que no plagiamos, por lo menos no. Por ejemplo, ¿quién tendría el duelo? ¿El que firma el libro o el ghostwriter que lo escribió? Y no sé. No, el que firma el libro. El, que lo firma. El otro hizo un trabajo, es el nada que más. Se lleva la guita. Defendamos a los ghostwriters. Es el que se lleva la guita, no, el que lo firma, el Adri. Se nos terminó el tema de los duelistas de hoy en Bicentenario. Nos vamos, pero le decimos, ¿cuál es el tema de mañana? La región de la Mesopotamia, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, mañana en Bicentenario. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Chau, chau. Ahora está muerto y con él cuánta memoria se apaga de aquel Palermo perdido, del baldío y de la daga.